Qué bueno es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto a Juvenal Rogel, y que les habla, les damos una cariñosa bienvenida. Queridos amigos, gracias una vez más por estar junto a nosotros y manifestar esta plena disposición a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Habíamos mencionado algo de Jesús en relación a quienes quizás eran sus enemigos muy lejanos, pero cuando hablamos acerca de personas muy cercanas a nosotros, siempre viene esta compasión, este sentimiento de pena por alguna situación que pasa. Pero Jesús mostraba simpatía con todas las personas, y allí en Juan 11:35, incluso yo creo que usted lo recuerda muy bien, porque según dicen es el versículo más corto de la Biblia, pero no es corto, es corto en letras solamente. Pero en lo que hay detrás, yo creo que hay mucho, mucho que hablar y meditar y poner en práctica. Yo concuerdo plenamente contigo, Raúl, puede ser el texto más pequeño en términos de letras, sin embargo el más profundo, porque refleja en toda su dimensión cómo se impregnó de humanidad nuestro Señor Jesucristo, a tal punto que sufrió no solamente la perspectiva emocional y física, sino que también incluso lo manifestó a través de actos concretos, como el hecho de llorar en un momento dado, cuando una de las personas que más él quería, como en este caso lo era Lázaro, y también todo el contexto de la familia que estaba sufriendo, había fallecido. ¿Cuál es el texto? Juan 11:35 dice: Jesús lloró. ¿En qué entorno? Aquí es muy útil hacer el contexto, mirar un poquito el contexto rápidamente de la situación que está pasando. Jesús se enfrenta a una situación de muerte, de separación. Recuerda usted que Jesús estuvo en la tierra como ser humano, vivió como ser humano, pensó como ser humano, trabajó, se dolió, y aquí se encuentra con una situación que alguien puede decir: no, pero era Dios, él sabía que lo iba a resucitar. No, es que no nos podemos poner 100% en el lugar de Dios en ese caso, porque él tuvo una compasión, un acercamiento a lo que era el sufrimiento de la muerte, de la separación. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Derrama lágrimas. Este llanto no es un llanto así de compromiso. De compromiso, ¿no es cierto? Siento pena. No, no, es un llanto que va un poquito más lejos que eso. Y aparece aquí en el Nuevo Testamento, solamente me parece esta expresión acá de llorar en este contexto, aunque en el Antiguo Testamento también aparece, quizá en Job 3:24, podría usted revisar un poquito. Pero dice: Jesús lloró. ¿Qué es lo que hace? Fíjate que viene de una palabra, y estoy leyendo ahora un comentario bíblico, que aparece que Juan la traduce de una palabra llorando, una actitud activa. Esto es muy importante dentro del griego cuando uno ve un poquito lo que es la base de la escritura. El verbo está muy activo, o sea, no es una persona que manifestó un poquito de dolor, sino que describen en realidad no solo un llanto sosegado, sino también sus lamentos que acompañan y que eran propios del cercano oriente, las expresiones de dolor por los muertos. Bueno, y este dolor que sintió Jesús a tal punto de haberlo hecho derramar lágrimas, un momento muy emotivo de solo imaginarlo, era no solamente por la familia directa relacionada con Lázaro y sus hermanas, sino que él estaba llorando por la familia extendida, que es la humanidad toda. Él sabía perfectamente cuál iba a ser el resultado y la suerte de aquellos que no aceptasen este mensaje de amor y salvación, y que finalmente, dentro del marco de este gran conflicto entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, iban a seguir por el camino equivocado. Y ese dolor, ¿cierto?, de ver a millones de personas tristemente siguiendo un camino de muerte y de muerte eterna, le produjo indudablemente también ese sentimiento que lo llevó hasta derramar lágrimas. Yo creo que Jesús, como dice acá, tuvo empatía, compasión, siento simpatía, pero puntualmente empatía, porque miró no solamente a un Lázaro que había muerto, que era su amigo, sino miró también a sus hermanas, miró a esa multitud que estaba alrededor, de esas que estaban llorando quizá en la casa, una serie de cosas, pero puntualmente también yo creo que nos miró a nosotros, porque él vio que muchos de esos sus hijos que él tanto quiere iban a llorar por la pérdida de un ser querido. Exacto. Especialmente seres queridos cercanos a nosotros. Yo pienso lo que es la separación de un esposo con su esposa, o de la esposa al esposo, ¿no es cierto? Es una cosa muy triste porque son años de convivencia, años en que se ha forjado una familia y de improviso la muerte los separa, produce un dolor muy, muy fuerte que no era la razón de vivir de Jesús para nosotros. Dios quería que seamos alegres, felices. Era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Y eso corta justamente eso que es la felicidad de una persona de alguna manera. Ahora, fíjate, Raúl, qué importante es analizar esto en profundidad, en el sentido de que Cristo miraba a cada persona en relación cómo verdaderamente era lo que estaba sufriendo, sus cicatrices de la vida, todos los pesares que seguramente y tormentos que la persona carga. Por lo tanto, Jesús sabe perfectamente con quién estaba relacionándose, en el caso de Nicodemo, por ejemplo, en el caso de la mujer samaritana, en el caso del joven rico. Pero Jesús tiene la facultad de mirar tanto de manera individual como mirar más allá. Por ejemplo, nosotros podemos sentirnos afectados por lo que le haya sucedido a un ser amado, cercano, familiar. También nos afectamos por lo que vemos en las noticias, ¿cierto?, a diario, y decimos, ¿por qué pasó esto? Ahora mismo estamos conmocionados con situaciones que han ocurrido en distintos puntos del mundo. Sin embargo, ya después como que perdemos esa capacidad de sentirnos impactados si vamos más lejos. Pero Jesús miró no solamente lo individual, sino que llegó hasta la última persona que iba a vivir en la humanidad y que iba a sufrir muchas veces situaciones tremendamente complejas y difíciles. Y por eso su corazón se enterneció y explotó en lágrimas. Ahora, esto de llorar por los amigos, yo creo que es un poquito, como dijéramos, es más loable, y no tan loable, sino más común. Es más común, pero por los enemigos también Jesús lloró. Pero en este caso miró hacia la multitud, hacia la humanidad doliente, y vio las terribles consecuencias del pecado, y que él de alguna manera estaba ahora tratando de demostrar que esto tenía solución. Porque ¿qué es lo que hizo después? Resucita a Lázaro, ¿no es cierto? Lo vuelve a la vida. Qué lindo, pero él volvió a morir. No tenemos registro de que él haya permanecido vivo hasta el día de hoy. Él volvió a morir, pero lo que Dios quiere en realidad es que nosotros de alguna manera nos acerquemos a Dios, nos entreguemos a Él y tenemos la grata esperanza de que un día vamos a resucitar para nunca más separarnos de nuestros seres queridos y ahora, de nuestro Salvador. Ahora, mira, no puedo dejar de mencionar también lo que dijo William Booth, que es el fundador del Ejército de Salvación. En cierta oportunidad, él mencionó lo siguiente: si no puedes llorar sobre una ciudad, no te podemos usar. Y me parece que esto refleja en gran medida lo que Dios espera de nosotros, que si vamos a participar en la acción misionera de salvación de las almas, se espera que nosotros realmente estemos comprometidos con el dolor que Cristo siente cuando las almas siguen por un camino distinto y diferente. Por lo tanto, creo que debiéramos pedirle al Señor que sensibilice cada día más nuestro corazón para que sintamos realmente lo que las almas perdidas están sintiendo y hagamos la parte que nos corresponde para que ellos también puedan conocer el amor de Cristo y gozarnos en Él tal como nosotros lo hemos hecho. Agradecemos su atención. Queremos invitarlos para mañana a una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Muchas gracias, amigos, por haber estado junto a nosotros. Dios les acompañe y les bendiga a cada uno.